Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy es nuestro último programa en vivo para este año y, bueno, pues queríamos tratar un tema que propusieron Ángeles y Harumi, que desde hace tiempo, bueno, pues ellas han estado haciendo algunas aportaciones a Púrpura como parte de sus prácticas profesionales. Y bueno, pues justamente ellas decían que era necesario hablar acerca del mansplaining. ¿Qué es eso? ¿Qué significa el mansplaining? Bueno, el mansplaining es cuando en una conversación hay un hombre y una mujer, o un hombre y varias mujeres, o la composición que ustedes imaginen, y de pronto él interrumpe lo que estén diciendo sus interlocutoras para explicarles lo que ellas ya saben y explicarlas haciéndose ver él como un experto, aun cuando haya temas en los que no tiene idea de lo que está hablando, pero lo está explicando. Incluso se han hecho ya, hablando del tema de la comedia, se han hecho muchos chistes, se han hecho muchos stand-ups precisamente hablando acerca de este mansplaining, mostrando lo absurdo que llega a ser a veces la interrupción. Y justamente hablábamos antes de entrar al aire de que en ocasiones esto es gracioso porque empiezan a decir cosas que pues no tienen sentido. En otras ocasiones es frustrante porque dicen cosas que no tienen sentido. Y en otras ocasiones, pues terminan retomando lo que sus interlocutoras dijeron y, bueno, pues se quedan con el crédito además de las ideas, de las propuestas, y eso, bueno, pues termina afectando el rendimiento de las mujeres. El día de hoy Geraldine, ella es abogada, está con nosotras justamente para platicar acerca de su experiencia en estos temas, porque como lo decíamos un poco fuera del aire, pues lo enfrentamos en muchos ámbitos, especialmente en aquellos que están masculinizados, que no se quedan fuera de ellos el derecho, no se quedan fuera el periodismo, no se queda fuera, por supuesto, las ingenierías, no se quedan fuera las ciencias, no se queda fuera prácticamente ninguna de las áreas. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy agradecida por hablar de este tema que en ocasiones, como bien lo dices, es gracioso y muchas otras, la gran mayoría, frustrantes. Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema? Uy, creo que te puedo contar un montón de experiencias desde la niñez. A mí siempre me gustó la oratoria. Desde que era pequeña, mi familia me llevaba a estos grupos de la palabra, como le decíamos, y cómo era que en esas ocasiones, aún siendo muy pequeña, yo lograba visibilizar que ciertos discursos estaban únicamente permitidos para los hombres, pero para las mujeres todo aquello que fuese más femenino. Y si alguien quería hablar de política, que era mi caso en ese tiempo, estoy hablando de, pues, más de ya bastante tiempo. Y te decía, no, pero es que no, tu idea de la política no es así. Es de esta forma. Y siempre queriendo imponer este pensamiento o tratando de explicártelo de una forma tan sutil y tan paternalista. Como, que, a ver, te voy a explicar con peras y manzanas. Porque claro, porque tú no lo logras entender. Porque como no es tu ambiente, no eres hombre para entenderlo, entonces, pues, obviamente tengo que ser más condescendiente al explicarte las circunstancias. Eso fue en mi niñez. Pasado bastante tiempo y, bueno, yo quise estudiar Derecho. Más bien, la vida me llevó a estudiar Derecho. Más que yo quisiera. Y pasa algo también como muy gracioso dentro de las facultades, al menos en la particular, en la mía, que también es como esta famosa casa de estudios, Maddie Nubian. Y si te ven con ciertas características que los propios hombres consideran que son propias de ellos, entonces tu voz empieza como que a tener cierta resonancia. Claro, claro. Pero si tú sigues siendo como toda esta figura estereotipada de lo que es lo femenino, entonces, a ver, de nuevo sigue esta conducta de espera, no lo estás entendiendo bien, porque lo que quieren decir es esto, no esto. Claro, claro. Aunque puede ser que tú lleves muchísimo tiempo estudiándolo, muchísimo tiempo trabajándolo, y dices, a ver, ¿cómo me ves a mí explicar algo del cual tú te acabas de enterar hace 3 días? Ajá. Y yo llevo hablándolo 5 o 10 años, ¿no? Que era, y eso me pasó ya en la maestría. Cuando decido entrar a estudiar la maestría de Derechos Humanos, yo ya tenía una trayectoria en ese tiempo de unos 6, 7 años. Y yo estaba en una clase muy particular, estaba acá como teniendo esta epifanía del derecho y de los derechos humanos, y en eso soy interrumpida por otro compañero, y no, espérate, es que no es así. Y yo así, bueno, ¿cuál es tu fundamento para hacer un diálogo? Ajá, claro. Claro, un diálogo constructivo que pueda hacer una aportación al salón jurídica. No, porque lo que yo he leído es esto. Y le digo, y cuando le pregunto, y bueno, ¿cuál es tu autor? Y ese silencio incómodo, ¿no? Sí, claro. Y digo, ah, bueno, porque, a ver, yo te lo digo porque tal, tal, tal, y en tales sentencias y tales instituciones han señalado esto. No es como que venga yo a estármelo inventando, porque pues no se vale. Y eso es como en el área académica. Ahora hablemos de lo que sucede ya en el ámbito laboral. Yo les platicaba, creo que sí marca mucho un antes y un después, claro, de cuando la figura superior es mujer. Porque como que todo el andamiaje de la institución es distinta. Y viceversa cuando luego no se dan estas condiciones. Yo recuerdo mucho cierto trabajo, no diré qué trabajo en particular, muy masculinizado, en el cual siempre que llegaba con mi compañero, porque éramos un hombre y una mujer la que realizábamos las gestiones, y en este caso era él y yo, siempre se dirigían a él como el maestro. Claro. Ajá. Y hacia mí era la señorita. Además, ¿no? Además. Qué incómodo. Y dices, ok, está bien. Ajá. Lo paso. Después se dará cuenta del error. Pero cuando empezamos a conversar y a poner los proyectos sobre la mesa, si yo lo explicaba, no tenía el mismo impacto. Siempre tenía que tener como que este reforzamiento, claro, de mi compañero para validar la propuesta que yo estaba realizando. Y sí es como bastante comedia al inicio, como una tragicomedia de Homero. Claro. Empiezas riéndote y al final terminas toda frustrada y entendiendo. Claro. Que por más que estudies, trabajes o tengas un currículum que te respalde, habrá ciertos espacios, no digo que todos, pero sí habrá ciertos espacios en los cuales tú siempre vas a seguir siendo la señorita, y el hombre que está al lado tuyo siempre va a ser o el licenciado o el maestro. Y bueno, esto, ¿cómo afecta, por ejemplo, en tu rendimiento dentro del ámbito? En este caso, a ti te estuvo pasando en estos últimos años en el ámbito laboral. ¿Cómo afecta esto tu rendimiento? Ah, lo bueno que solo fueron 6 meses ese ámbito. Pero durante esos 6 meses, que digo, que aparte fueron los 6 meses en los que creo que todo mundo dice, vamos a experimentar algo nuevo de lo que tradicionalmente estábamos haciendo. Claro. Y fue mi caso. Dije, ay, pues una nueva materia, vamos a ver. Sí, sí fue como que, uno, reforzar el que lo mío siempre, entonces dije, son los derechos humanos, de ahí no vuelvo a salir. Dos, darte cuenta que a pesar de que hay espacios, lugares que hemos ganado, todavía como en este colectivo social, sí, claro, sigue persistiendo la idea de que hay una voz que vale más que la otra. Y lamentablemente, pues este propio sistema genera que esta voz, la que siga valiendo, es la del hombre. Claro. Pero hasta eso, para ciertos temas, porque si es la voz para lo tradicionalmente enmarcado como lo femenino, bueno, ahí sí tú ya tienes como que más. Te dan esta como concesión. De medio ambiente, derechos humanos, cuestiones así, ¿no? Exacto, que dicen, ah, ok. Y es cuando uno empieza a sopesar el que no tendría que darse ese tipo de circunstancias. En mi caso particular, de forma muy personal, cuando viví este periodo de, de estos 6 meses que te comento, sí fue como que bastante doloroso. Porque pues venía de una dinámica en la cual el equipo de trabajo era paritario y además teníamos las mismas oportunidades de hacer valer lo que estábamos diciendo. Incluso eso era lo bueno de esta construcción, ¿no? Claro. Que permitía este ir y venir de ideas con la misma validez. Pero cuando sales de ese, cuando en mi caso yo salgo de esta burbuja de lo ideal, porque ese es el ideal. Claro. Y me enfrento a una cuestión completamente ajena de lo tradicional que venía desempeñando en los últimos años. Y digo, ok, esta es la realidad que yo estoy viviendo, pero que viven millones de mujeres. Claro, por supuesto. Y es cuando dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace falta por hacer? ¿Qué es la conciencia que se tiene que hacer? Porque pasaba también algo bastante curioso. Había compañeros que lo replicaban sin darse cuenta. Claro, porque además es un tema que está normalizado. Exacto. Y se invisibiliza. Por supuesto. Pero estaba el otro contrapeso de el compañero, voy a decir todos porque era más uno en particular, que utilizaba esta forma porque se sentía como amenazada su zona de confort. Y decía, no, pues tengo que retomarlo, ¿no? Y pasó proyectos, ideas, programas, que dices. Y lo curioso también era decir, bueno, fueron 6 meses, pero de estos 6 meses, ¿qué seguía? ¿Qué viene después de esos 6 meses? Y la ventaja, una fue retomar el viejo camino y el camino del cual nunca debí haberme apartado y ya ver distinta cada uno de los espacios que como mujeres vamos ganando y además que toca uno de los espacios en los cuales se siguen invisibilizando. Así es, así es. Porque uno piensa el tema de las mujeres en la carrera de derecho, pues ya tiene más de 50 años. Sí, por supuesto, claro. Pero ¿cómo es que estas prácticas se siguen repitiendo? Y vamos de... Hay ámbitos del propio derecho en los cuales cuesta trabajo incidir. No es que te veten, sino que incidir es más complejo, más complicado. Claro, por supuesto. Y bueno, como tú lo decías, justamente es una cuestión que se ha ido manteniendo, a pesar de que la presencia de las mujeres en áreas como es el caso del derecho se ha ido extendiendo. Ahora, bueno, pues, por ejemplo, en el Poder Judicial, en el Estado, por primera vez tenemos a una mujer como su titular. Sin embargo, sí enfrentan las magistradas los señalamientos donde les costó mucho trabajo estar ahí, llegar a esos espacios, buscar que fueran presidentas de sala, conseguir ese tipo de lugares, porque bueno, pues siempre se les consideraba, bueno, pues ellas para lo civil, ¿no? Sí. No para lo penal. Bueno, ellas a lo laboral. o no, ellas a lo mercantil, no a lo laboral, ellos, porque hay que negociar con sindicatos y cuestiones como estas. Y cuando muchas veces las mujeres son las líderes de los sindicatos, pues son mal vistas, ¿no? Se les ve una imagen, se les hace una imagen compleja, ¿no? Incluso tú mencionabas hace un momento, las mujeres se han tenido que adaptar de alguna manera para poder alcanzar a esos espacios. Y un ejemplo que a mí se me viene mucho a la cabeza es el de Angela Merkel, claro, ¿no? Como incluso sus posturas, incluso su forma de vestir tuvo que ser modificada por ella misma, masculinizarse de alguna manera para poder mantener pues el control de lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, y también me vino a la mente la que fue primera ministra en Gran Bretaña. Ah, claro, Margaret Thatcher. ¿No? Igual, o sea, toda como esta línea que estuvo llevando durante bastante tiempo era una visión bastante masculinizada. Claro. Y aparte, si analizamos el contexto de que tenemos en Gran Bretaña una reina, que aparte enarbola toda la imagen típica inglesa, claro, bueno, y aparte feminizada, su contrapeso de forma política, claro, que era otra mujer, se encontraba masculinizada. Así es. Y ahora vamos también cómo es que hemos tenido que adaptarnos y ese adaptar también te lleva como a perder cierta esencia. Claro. Y te orilla incluso a tomar decisiones para las cuales en ese momento no estabas preparada. Y es complejo y es complicado y es lamentable. Porque te lo decía hace un momento, hay algunos que lo hacen porque así se ha hecho siempre, y hay otros que lo hacen porque están en plena conciencia de que lo están haciendo. Claro. Y cuando haces estos dos contrapesos, no sabes cuál de los dos es peor. Claro, buen punto. Porque uno a primera vista dice, pues el que lo está haciendo a propósito, ¿no? Ajá. Pero dices, bueno, él lo está haciendo a propósito porque tal vez es, no sé, una persona agresiva, insegura. Pero todos ellos que lo están haciendo sin darse cuenta, es más compleja el hacerles ver, claro. Sí, claro, por entrar supuesto con ellos y decirles, oye, tal vez no lo estás haciendo con una mala intención. Claro. Pero esto me incomoda. Por supuesto. Y ahora viene la resistencia de, ¿pero por qué te incomoda? No lo estoy haciendo, no te estoy queriendo hacer nada. No te estoy tocando. No te estoy tocando. Y dices, no, espera, no quiero confrontación, solamente te estoy diciendo que esto no me es agradable. Claro, por supuesto. Vamos a seguir hablando de esto, Geraldine. Vamos a ir a una cápsula y regresamos. Estamos hablando del mansplaining. Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigos de Púrpura. Aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, haciendo un recuento de todos los libros que quise contagiarles esta temporada. Libros escritos o protagonizados por mujeres. Y es que realmente tuvimos un surtido rico entre novelas, reportajes, libros de inclusión y bueno, de todo morocho, hasta libros infantiles o que se intervienen. Por ejemplo, les recomendé que fuéramos a leer a Emma Goldman, esta activista feminista rusa, pero también Su cuerpo dejarán, este ensayo increíble que nos acerca a los cuidados domésticos y al amor que implica. Y también a cuestionarnos los papeles que se nos han dado a las mujeres como las que solemos cuidar. También les recomendé la novela Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Y, por supuesto, la serie de cuentos ¿A qué le temen los niños? De Itzel Guevara del Ángel. También Las almas de la fiesta, ilustrado por Israel Barrón y escrito por Judy Goldman. Una serie de cuentos muy bonitos alrededor de esta tradición mexicana. No podía quedarse atrás la ciencia. Y les estoy recomendando que nos acerquemos a los productos que hace la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UB, en especial a La Ciencia y el Hombre, una revista de divulgación científica. Y por qué no, hay que hincarle el diente a novelas juveniles como Bajo la misma estrella, donde tenemos a una protagonista muy fuerte y resiliente. ¿Por qué no? También les hice algunas cápsulas sobre crianza en brazos y crianza con apego. Y un librazo que les recomendé fue el de Brujas Literarias, prácticamente una guía para saber a quiénes más leer. Todas estas mujeres que arrastraron el lápiz y nos dejaron ensayos, cuento, poesía y reflexiones fantásticas. El cuento definitivamente que este año me hizo cimbrar fue Soñarán en el jardín, de Gabriela Damián Mirabete, el cual, como les dije, es un link que les puedo compartir en Aves y Moras para que lo lean. Es un cuento de ciencia ficción feminista que ganó un premio de ciencia ficción que se llama Tip Trick, y realmente lo recomiendo muchísimo. Nos hace cimbrar, pero también nos hace sanar. La fosa de agua, de Lisette Carrión. Todo un reportaje, una investigación acuciosa sobre lo que está pasando en Ecatepec. Es difícil, es una lectura pues con un rigor impresionante, pero nos da un muy buen panorama de la realidad. Y también una joven escritora que utiliza las plataformas digitales para darse a conocer. Yeri Quirós y su novela De física y cuántica. Y por supuesto les hablé de mi proyecto personal, Sensoriales, un libro escrito en braille con cuentos zen para la paz. También pasamos por literatura juvenil trans. Les recomendé Para Nina, una novela juvenil realmente deliciosa. Y también Pequeña Ana, un libro en braille ilustrado muy bonito por el Fondo de Cultura Económica. Y por qué no, un poco de cómic. Diario de una volátil, de Agustina Guerrero. Y destroza este diario porque sí. Katie Smith tiene una propuesta terapéutica de intervenir el libro, pensando que la destrucción en realidad es creación. Y también estuvo aquí un cuento infantil, El jardín de las preocupaciones, de Itzel Guevara del Ángel, una autora que les recomendé dos veces, porque también A qué le temen los niños es de ella. Así que este fue un surtido rico, bastante lindo, y de mi parte estoy muy contenta y orgullosa de que este espacio exista, porque yo me paro de pestañas con tal de promover los libros y que tú encuentres exactamente cuáles son los tuyos y quiénes son tu mejor compañía. Así que larga vida a los libros, y Aves y Moras pues fortalece las alas y las raíces para saber quiénes somos y hasta dónde queremos llegar. Sin más, que tengan unas bellas fiestas decembrinas. Yo me despido, no sin antes decirles que visiten Aves y Moras para que se enteren de todos nuestros proyectos. ¡Chao, chao! Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más, ahora me quiero más. 11 de la mañana con 28 minutos. Ya se nos fue la mitad del programa y esta canción que acaban de escuchar es Sara Socas. Para quienes tengan una idea, bueno, pues esta chica ha estado participando aquí en México. Ella es española, ha estado participando aquí en México en las Batallas de los Gallos, que es esta competencia de freestyle que se hace en diferentes países. En esta ocasión se está haciendo en México y ella ha dado mucho de qué hablar porque, además de que es la única mujer que ha llegado hasta los últimos pasos dentro de esta competencia, bueno, pues ella trae temas feministas. Entonces, en todas sus competencias ha estado hablando, ha estado haciendo improvisaciones sobre feminismo, sobre violencia, sobre agresiones, sobre violencia sexual, y sobre todo ha puesto el tema del feminicidio dentro de las diferentes batallas. Y bueno, ustedes incluso a través de redes sociales o de YouTube, incluso de las redes sociales de esta batalla de gallos, van a poder encontrar muchas de las participaciones que ella ha tenido contra hombres de diferentes partes del país que están participando. Y bueno, pues un abrazo a Sara Socas, que ha estado haciendo un gran trabajo dentro de estas competencias. También les quiero comentar que nuestra querida Citlali Aguilera, nuestra compañera, conductora, productora y todo de La Ensalada, se encuentra en España. Ella fue a la COP y justamente ella nos acaba de escribir diciéndonos que hace unos minutos, escasos 10, 15 minutos, se acaba de aprobar el plan de género y cambio climático en la COP. Y justamente ella nos dice, además, fue un momento de mucha alegría dentro de la sala donde se acaba de aprobar, porque fueron mujeres mexicanas las negociadoras de este acuerdo, entre ellas Camila Cepeda, directora general de temas globales de la Cancillería mexicana, Emilia Reyes, de la Sociedad Civil, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y Geraldine Cruz Gachús, secretaria de Relaciones Exteriores, también dentro de estas negociaciones, quienes participaron para lograr que se aprobara este plan de género y cambio climático. Y que bueno, pues la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería la diferencia que hay entre que haya o no haya un plan de equidad de género? Bueno, pues las mujeres son las que se encargan de los consumos, de las compras, se encargan de muchas de las actividades. Y justamente pues Citlali nos manda un documento donde están estos puntos que fueron aprobados. Ya nos decía que esta es pues lo que se discutió dentro de las sesiones. En un momento más, antes de cerrar Púrpura, les leeremos un poco de lo que se trata para estar enteradas. Y justamente este también es uno de los temas en donde regularmente ha estado dominado por hombres, el tema del cambio climático, aunque de un tiempo a la fecha muchas mujeres han estado levantando la mano para llamar la atención, como es el caso pues de estas negociadoras mexicanas que acaban de impulsar esta aprobación. Y bueno, pues entre las más mediáticas hemos visto a la joven Greta Thunberg, ¿no? Entonces, bueno, pues Geraldine, el mansplaining pues genera un impacto en la vida de las mujeres, no solamente en el trabajo, sino en la academia, en la vida social, incluso en las reuniones familiares, en las reuniones entre amigos, en todos lugares genera un impacto. Uy, sí. Te contaré una anécdota. Te digo, la maestría, creo que aparte de conocimientos, me dejó como muchas experiencias sociales muy fuertes. Y en una reunión entre puros abogados y abogadas, te veas. Claro. Fue como muy impactante, porque era una reunión para convivir, para charlar, para platicar. Algo más sociable, ¿no? Uh-huh. Pero al final del día, nosotros como abogadas y abogados tenemos ese instinto de estar siempre sacando temas legales en cualquier espacio. Y en esta reunión, que era una cuestión más social, fue para mí súper impactante, porque del lado de la cocina, donde había una barra, ajá, y estaba obviamente ciertas bebidas espirituosas, están todos los hombres. Uh-huh. Y del lado donde estaba el karaoke, están todas las mujeres. Y tú ibas con las chicas y era para preguntar, oye, ¿qué hacen? No, pues estamos cantando. Y así te digo, porque yo llegué tarde. Uh-huh. Y cuando voy del lado de los hombres, es la misma pregunta, ¿qué hacen? Y no, estamos hablando de tal sentencia que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aparte, con este cambio de voz que se da, y yo, ah, ¿cuál? Y fui como la intrusa en este, en este círculo. Y fue algo bastante curioso para mí, porque aparte de que cambiaron el tono de voz, fue el quererme explicar una sentencia que aparte yo ya había leído. Pero no, es que es una cosa, con propias palabras de ellos, fantástica, porque empezaron y hicieron esto. Y yo, ah, ok. Pero esto ya tiene un antecedente, esto viene de tiempo atrás. Claro. No, pero esta es, marca un parteaguas y empiezas a darte cuenta como algo que ya es incómodo, distorsiona las relaciones humanas. Claro, por supuesto. Y un ambiente que tendría que haber sido cordial, divertido, para pasar un buen rato, se volvió tenso y separatista. Claro. Porque de un lado, otra vez, haciendo gala de la feminidad, y del otro lado haciendo gala de la masculinidad. Y creo que son prácticas que ya se tienen que empezar a visibilizar y a romper. Claro. Otro tema que me ha pasado como recurrente, y ahorita que lo vengo analizando, sobre esas propias discusiones de intercambio de pareceres en el gremio, no sé si te ha tocado, pero cuando empezamos a charlar y ese hombre, el otro interlocutor, se empieza a levantar la voz. Claro. Y a levantar, y a levantar, y a levantar, hasta que llega un punto como que estás gritando, pero están gritando ambas partes. Claro. Y dices, puede ser por lo acalorada de la plática, de la charla, pero si lo podemos... porque estás tratando de tomar la palabra y no te la dan, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. O porque llegamos a un punto en que tenemos que gritar para que lo que estamos diciendo sea tomado en cuenta. Y bueno, no es solamente en el ámbito del derecho, es en todos lados, ¿no? Platicábamos hace un momento que puede pasar en el periodismo, puede pasar dentro de la medicina, puede pasar en cualquier lado, ¿no? Incluso, bueno, siempre cuando se habla de personal médico y de enfermería, se habla de el médico, la enfermera, marcando una posición de poder o una jerarquía dentro de los organigramas, ¿no? O como tú decías, en el caso de los hombres, cuando están entre especialistas en derecho, bueno, pues ellos son los abogados, ellas son las señoritas, ¿no? Entonces, sí es algo que genera incomodidad y pudiera ser invisibilizado, pasado por alto, porque forma parte de estos micromachismos con los que las mujeres tienen que convivir todos los días. Sí. Hace como 2 meses, sí, estaba escuchando a la gran Alda Facio, y es lo que ella nos contaba, como su experiencia en la propia Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Como parte que era la primera mujer que entraba a la carrera. Sí. Y cómo está todo este corredor lleno de hombres, como en señal de este es nuestro espacio, sí, este es nuestro lugar. Y también la cercanía de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho es muy corta en la zona UV. Solo hay que atravesar una calle. Exacto. Y aparte las rivalidades son eternas. Claro. Y en mi época estudiantil yo andaba, tuve un novio que estaba en la Facultad de Ingeniería. Y vamos, en esta propia burbuja que en ocasiones te digo que estuve en algún tiempo, decido ir a buscarlo, porque yo ya había salido. Dije, si él viene por mí, yo no veo ningún inconveniente ir por él. Pero al entrar al espacio, te das, o sea, la vibra, el sentimiento cambia. Y empiezan los gritos y los chiflidos y... Y eso sí, otra vez, ¿no? Este es mi espacio. Y como esto es muy visibilizado, aparte de que es más grande, cómo es que estos propios sistemas de resistencia mutan. Uh-huh. Y mutan al mansplaining. Uh-huh. Claro, por supuesto. Porque dices, bueno, ya estás aquí, en un espacio que tradicionalmente era solo de hombres. Uh-huh. Pero ahora tenemos que seguir reforzando que nuestro propio espacio siga siendo de hombres. Así es, claro. ¿Y cómo es? A través de la palabra. Uh-huh. Porque la palabra es uno de los medios de comunicación por excelencia. Es a través de la palabra que sabemos cómo nos sentimos, que manifestamos cómo nos sentimos y nuestros propios conocimientos. Pero siempre es como esta situación de recobrar un espacio que se ha perdido. Claro, claro, perfecto. Pues sí, es una cuestión que nos pudiera parecer mínima, ¿no? Pudiera parecer, ay, no pasa nada, ay, está bien que explique. Pero hay veces en los que, como tú lo mencionabas, conoces un poco más de cierto tema o conoces los antecedentes o tienes una perspectiva distinta que no es validada, que no es aceptada, no es tomada en cuenta, aun cuando tú tengas los pelos de la burra en la mano, como se dice coloquialmente, ¿no? Sí, claro. Y en un primer momento puedes decir, bueno, es que esta persona no conoce ni mi trayectoria, uh-huh, ni quién soy, ni a quién me dedico. Es una persona que estamos conociendo en este, claro, preciso espacio o momento. Pero eso tampoco no lo valida para que de forma condescendiente me explique algo. Claro. Y bueno, creo que hemos llegado a tener toda esa sensación, ¿no? De si yo sé lo que estoy haciendo, ¿por qué me vienes a explicar como de esta forma algo que hago de manera cotidiana? Sí, así es. Y dices, ¿cuál? Y buscas, ¿no? Porque aparte creo que es algo que tenemos todas las personas. Uh-huh. Siempre queremos saber qué origina qué. Claro. Y hacemos como todo el repaso. Bueno, a mí me ha pasado que después de una situación penosa, como estas que estamos platicando, y lamentables, analizo. Y, uh-huh, y hago este retroceso y voy haciendo este repaso de qué dije, qué dijo, qué fue. Tal vez lo que... ¿En qué momento esto se descompuso? Sí, ¿en qué momento le dio como esta impresión de que yo necesitaba ser protegida? Uh-huh. O de que necesitaba ser enseñada. Exacto. O explicada. O explicada y de forma condescendiente. Uh-huh. Porque el tema, creo, toral, el día enseñamos. Exacto, el problema no es que te enseñen. Sí. El problema es la forma. Claro, cómo lo hace. Uh-huh. Con qué palabras. Uh-huh. Hasta el tono. Y cómo lo hace contigo y cómo lo hace con su par. Uh-huh. Porque aparte, si a él lo ve como su igual, como su par, le explica de forma distinta. Uh-huh, claro. Pero, ¿qué es lo que hace que no me vea como su par? Uh-huh. O como su igual. Cuando te empiezan a decir, ay, reina, pues es que mira, esto se hace así, mira, y le pones aquí una rayita y lo marcas y le pones esto. Sí. Tú dices, ¿por qué me reineas para empezar? ¿No? Solo para empezar. Sí, sí, como que no, qué feo es estar sometida a una monarquía, pero bueno, ¿no? Claro, por supuesto. Y todo ese uso de palabras tradicionales, uh-huh, que reina, corazón, muñeca, uh-huh, que son, vaya, latentes siempre en una conversación donde buscan explicarte. Claro. Y es cuando uno dice, ah, lo están haciendo de forma condescendiente. Uh-huh. Y va otro punto. Uh-huh. El de, es que yo así le expliqué a cierta compañera, uh-huh, y no se enojó. Bueno, es lo que tú crees, ¿no? Exacto, dices, es que es lo que tú crees. O dos, porque también ha sido normalizado, uh-huh, el mansplaining por las, claro, mujeres. Por supuesto. Por supuesto. Geraldine, vamos a seguir hablando de esto. Uh-huh. Vamos a ir a una pausa, una cápsula que tiene preparada Brenda Coronado, y estamos hablando del mansplaining. Púrpura, transformando imaginarios. Ayer fue un día histórico para uno de los casos más emblemáticos del cordón industrial. Condenaron a dos personas por la desaparición de la sanlorencina Paula Perazzi. fue en la instancia de apelación al fallo que en mayo pasado absolvió a 4 civiles y 5 policías, imputados por la desaparición de la mujer embarazada, de quien no se sabe nada desde el 18 de septiembre de 2011. Ayer, en los tribunales provinciales de Rosario, volvieron a absolver a 7 de los acusados, pero el revés estuvo en que hubo condenas para 2 personas. El empresario Gabriel Estrumia, que tenía una relación extramatrimonial con Paula y era padre del hijo que ella esperaba, fue condenado a 17 años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva. Mientras tanto, su esposa, Roxana Mitchell, recibió la condena de 7 años por ser considerada partícipe secundaria del mismo delito. Después de más de 8 años, los padres de Paula celebraron las condenas junto a organizaciones sociales que los acompañan. Sin embargo, remarcaron que para ellos esta instancia no les alcanza y que quieren saber qué pasó con su hija. Así lo decía Alberto Perazzi, el papá de Paula, tras el fallo. No tenemos a Paula, seguimos en eso, seguimos en lo mismo, seguimos no saber qué pasó con Paula, seguimos sin el cuerpo de Paula, seguimos con esa incertidumbre. Pero sí también esto dice que yo no era el viejo loco. Que yo no era el viejo loco y que lo que estaba diciendo era la verdad. Lo peor de todo esto es que se tardan 8 años para darse cuenta de que esto era así. Y lo peor de todo es que esto se abre aquí en Rosario. Y estamos aquí en Rosario y detrás de todo esto por la injusticia que me dieron en San Lorenzo. Y esto nace de allá, nace de la justicia de San Lorenzo, del doctor Filoco, del doctor Tutau, de Moseta, de la Unidad Regional 17 y de toda esa gente que no voy a decir palabras feas de ninguna manera porque nunca las utilicé, pero todo el mundo se imagina quién son esas personas. Por ellos estamos acá. Cabe recordar que la hipótesis que llegó a juicio fue que Paula Perazzi estaba embarazada de Gabriel Estrumia, hoy condenado, que ante esa situación la obligaron a abortar y murió. Con la condena de los 2 civiles, aún queda pendiente una respuesta sobre la participación del Estado para concretar la desaparición y distorsionar la investigación del caso. Recordamos que 5 de los acusados son policías y que el rol de los fiscales y jueces que investigaron en un primer momento la causa fue duramente criticado por la familia y la sociedad toda de la región que pide justicia. Desde FM Poriejú, la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó Flavia Campero. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Soy María. Para mí, tener un parto seguro y de confianza es que me hagan la menor cantidad de tactos para conocer la dilatación. Me gustaría que me pidan permiso para revisarme y me expliquen por qué me lo van a hacer. Y cuando sean médicos pasantes, que me traten con respeto para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias identificó a mujeres que les fueron practicados hasta 20 tactos vaginales cuando atendieron su parto en alguna unidad médica del sistema de salud público. La norma oficial mexicana 007 te protege. Indica que se debe reducir el número de tactos vaginales antes del parto. Cuando es necesario hacerlo, debe informarse a la mujer antes y después de la exploración y se debe anotar en su expediente clínico. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800 628 3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Son las 11 de la mañana con 48 minutos y bueno, pues estamos hablando acerca del mansplaining y cómo a todas en algún momento de la vida nos ha pasado, más veces de las que quisiéramos recordar, más veces de las que pudiéramos recordar también, porque a lo largo de nuestra vida nos ocurre, incluso hasta cuando vas al súper a escoger papel de baño, nos ha llegado a ocurrir en algunas ocasiones, y es una práctica normalizada, aceptada incluso, y que pareciera que no pasa nada, pareciera, pues, ay, ya, te explica y ya, no lo peles. Pero sí genera incomodidad y genera esa sensación de frustración, de incomodidad, de espérate, ¿por qué me estás anulando o por qué me estás, por qué estás invadiendo mi espacio de esta manera o por qué estás haciendo esto? Como si yo no estuviera o no supiera de lo que estoy hablando, ¿no? Claro, y también tenemos como la otra experiencia. Uno puede decir, sigo hablando más, sigo explicando más, sigo tomando mi propia voz, pero puede que tenga el efecto contrario el mansplaining con otras mujeres. Claro. Porque no a todas nos afecta de forma igual. Así es. Pueden existir compañeras que digan, ya mejor para qué hablo. Sí, voy a ser interrumpida y me van a estar explicando, o para qué, mejor para qué hablo. Sí, se van a robar mis ideas. Así es. Y nuevamente no voy a tener crédito sobre mi propio trabajo. Así es. Y es lo que también lo que platicábamos antes de del corte, que luego ha sucedido tantas veces y es tan cotidiano a lo largo de nuestras vidas que pensamos que es la norma. Así es. Y que las mujeres que se enojan o lo visibilizan o somos exageradas, porque creo que es la palabra favorita. Así es. Estás exagerada. Estás exagerando. No, no es para tanto. Sí, por supuesto. Porque es la típica frase que no logran identificar que también es algo que les ha estado afectando. Y cómo este mansplaining que hemos sufrido durante cada una de las etapas de nuestras vidas y tiene un impacto muy particular en nuestra primera infancia. Claro, por supuesto. Donde ya hemos visto a lo largo de todo este tiempo que ciertos espacios son cotos limitados para las mujeres, principalmente las ciencias. Así es. Y también tiene que ver con esos espacios a los cuales reiteradamente nos están diciendo, nos están queriendo enseñar, o nos están interrumpiendo, o nos están robando ideas, que dices, ¿para qué me someto a este tipo de actos? ¿Qué necesidad tengo? Claro, por supuesto. Y tiene un efecto también contrario, en donde una se vuelve introvertida. Así es. Durante este periodo que te comentaba, de este espacio donde fue sumamente marcado, cuando retomo, digamos, mi guía, mi carrera, mi disciplina, sí, fue algo que dije, me costó trabajo volver a tener la confianza en mi propia palabra. Por supuesto, claro. Que es uno de los efectos principales que llegan de manera inmediata. Sí. Y uno dice, bueno, si tengo esto, si yo tenía todas esas herramientas y me afectó así, ¿qué pasa con las mujeres que no las tenemos? Claro. Porque, como bien lo dices, creo que es fácil identificarlo, es fácil visibilizarlo, pero para aquellas que tienen las herramientas o que han tenido este acercamiento, pero para aquellas que lo han normalizado durante toda su vida, cuesta trabajo. Por supuesto. Por supuesto, y esto trae, bueno, entre los resultados, esta encuesta, este estudio de la OCDE y del Banco Mundial, donde habla de las niñas que a partir de los 12 dejan de dar el mismo rendimiento que los niños en matemáticas, en ciencias, en física, en cuestiones como estas, justamente por eso. Sí, y a pesar de que sea algo tan micro como le dices, un micromachismo, al final sus efectos son macros. Claro, claro. Y la importancia de hablarlo, de conversarlo y de preguntarles también, por supuesto, a las mujeres y a las niñas cómo se sintieron y en qué momento se dieron cuenta del primer mansplaining que sufrieron. Sí, porque tampoco no es algo que tengamos certeza. Porque aparte, como surgió el término, es muy gracioso por esta escritora, en el cual un hombre, para los que no conocen, ella va a una reunión. Ella era una escritora muy famosa, ahorita no me acuerdo su nombre. Y un hombre le empieza a explicar de un famosísimo libro, y ella era la autora. Dices. Y ella así como, no, sí, pero es que la autora, no, esta no era como que su idea. Ajá. No, no, no, es que este libro es muy claro. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto, no? Y así como le explico que yo soy la que lo escribí. Claramente, yo sé lo que quise. Tranquilamente decir. Ay, yo lo escribí. Sí, ¿no? Y cómo este episodio tan gracioso puso en el centro de la discusión algo que hemos pasado todas. Claro, en algún momento. En algún momento. Y seguramente desde jóvenes. Por supuesto. Desde pequeñas, no lo dudo. Desde que quisimos jugar en algún momento fútbol. Desde que algún momento quisimos jugar carritos. Claro. O todo aquello que estuviese completamente masculinizado. Así es. Pues, Geraldine, se nos acabó el programa. Fue un programa muy interesante. Muchas cosas que pasaron por la cabeza al estar escuchando esto en voz de alguien que lo ha enfrentado, por supuesto. Todas lo hemos enfrentado, pero a veces nos cuesta trabajo razonarlo hasta que oímos que a alguien más le pasó y decimos, ah, sí, es cierto, a mí me pasó. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Gracias a Brenda Coronado, que produce este programa. Muchísimas gracias. A Soledad Macías, que está en los controles. Gracias. En la asistencia de producción, Ángeles Juárez y Harumi Cervantes. En el streaming está Aldo Camacho, por ahí también lo vi. Y bueno, pues nos escuchamos regresando al año. Ya vamos a cumplir 2 años. Ya les estaremos platicando qué planes tenemos para este segundo aniversario. Gracias. Nos escuchamos. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.